De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. No, 14 minutos faltan para la 1 de la mañana. A esta hora ni las cuentas me salen. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y Martín Pérez una vez más nos trae una flor de entrevista para su sección de cultura y espectáculos. Muchas gracias, Nico. Sí, nos toca hablar hoy con un fotógrafo que es documentalista, pero que a la vez sus fotografías son casi como cuadros pop del último tiempo del cambio de siglo en Argentina y en Buenos Aires. Y se trata de Marcos López. Se lo podría decir que es un amigo de la casa y que nos está atendiendo generosamente después de haber estar presente en el estreno de su película en ni más ni menos que en el Gaumont. ¿Es así, Marcos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atenderlos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, que tengo insomnio, que duermo un rato, me despierto y justo ahora voy a tomar de nuevo la pastilla para dormirme esta mañana. A las 7 tengo que levantar a los chicos para la escuela. Sí. Así que no sé si estoy soñando o dando una entrevista, digamos, pero como marcaste los límites entre... hablaste de la barrera incierta entre documental y ficción, uh-huh. Por eso creí entender, el documentalista Marcos López. Sí. En realidad yo hago todo medio una puesta en escena. Me imagino. Cuando me pongo a filmar a Ramón, sí, por un lado él está actuando todo el tiempo. Siempre está en un estado así como de trance, digamos. Entonces no se sabe bien cuándo empieza el documental y cuándo empieza la ficción. Y no sé por qué me viene una conexión con Borges. ¿Con Borges? Sí. Porque Borges siempre hablaba algo de la vigilia y el sueño y dónde empezaba una cosa y terminaba la otra. En la película también se me ocurrió comparar a Ramón Ayala con Whitman. Sí. Una especie de Whitman de la selva guaraní. Ajá. Y vos sabés, Marcos, que yo decía que Ramón Ayala, para mí, que lo había conocido a partir de canciones y que me parecían ya como clásicos, yo realmente pensé que Ramón Ayala ya era solo leyenda, que no andaba por ahí todavía esparciendo arte, digamos. Y fue un descubrimiento. Y cuando me enteré que estabas haciendo que habías hecho la película, yo dije, ahí está, ese era un tema para hacer. La verdad que yo siempre escuchaba las canciones de Ramón. El cosechero, uh-huh. Me recuerdo de niño, El cosechero, El mensú. Yo vivía en Santa Fe, al lado del río. A partir de la película y de las notas periodísticas, me empecé a preguntar por qué hice una película sobre Ramón Ayala. Qué momento, preguntárselo después, digamos. Sí, porque cuando se me ocurrió, en realidad yo quería hacer una película sobre algo, porque se me ocurre porque estudié cine en la Escuela de Cuba. Sí, eso iba a decir, que en general vos sos un fotógrafo reconocido y súper instalado, y sin embargo uno se olvida que en tu biografía, ahí perdido al comienzo, fuiste uno de los primeros que estuvo en la Escuela, sí, de San Antonio de los Baños, digamos. Sí, fui de la primera promoción cuando nos venían a ver, qué sé yo, Francis Ford Coppola, uh-huh. Iban a mirarnos como conejitos de laboratorio un poco, porque esa escuela era algo rarísimo. Yo vi La Pintada de Coppola, que está ahí en ese salón de las pintadas. Ah, La Pintada de Coppola, uh-huh. Art Never Sleeps, sí, creo que dice, algo así. Sí, sí, es muy lindo ver el salón de las pintadas. Y además ustedes estaban ahí de alguna manera guiados por, entre otros, Gabriel García Márquez, que quería hacer un naturalismo cinematográfico también, de alguna manera. Claro, entonces después de esa experiencia yo nunca pasé de hacer cortometrajes de 15 minutos, uh-huh. y se me ocurre que me aburrí un poco de la fotografía porque, ni lo quiero decir mucho en voz alta, sacar fotos me sale bien. Okay. Entonces por ahí uno, entonces dice, bueno, a ver si me sale hacer una película de más de 15 minutos. ¿Y? Y me interesa, y también tiene que ver que mi esposa es sonidista de cine. O sea, hacían equipo, digamos. Sí, yo creo que tenía ganas de hacer algo en conjunto. Lena Eskenazi, que hizo el sonido y la producción ejecutiva de esta película. De hecho, la película tiene un sonido súper delicado. Me parece que entre el sonido y la edición armaron la estructura dramática de esta película que yo la hice casi de forma caprichosa, digamos. Se me ocurría, decía, quiero filmar el cucú de Carlos Paz. Y le decía a la editora, mira, ponelo al principio, al final, pero en algún lado poné la escena del cucú. Claro, bastante. Era bueno, yo leí por ahí que vos decías que no hubo estilo, que vos te permitiste todo en la película, ¿no? Sí, lo hago un poco de provocador porque digo, bueno, tengo ganas de filmar con un teleobjetivo, un atardecer, como si fuera una telenovela de las 3 de la tarde venezolana del año 75, con una pareja darse un beso al atardecer y lo filmaba, digamos. Otro día filmaba cámara en mano, otro día hacía un plano fijo, digamos. Te permitiste todo, digamos, en el afán de seguirlo a Ramón, que de alguna manera también debe ser la única forma de poder seguirlo a Ramón, digamos. Te digo que es todo un aprendizaje, uh-huh, seguirlo a Ramón. Yo, aunque parezco un muchacho simpático, soy una persona bastante como depresiva, me cuesta, okay, y medio escéptico. Depresivo y escéptico, venís bien. Digamos, me animo a contarlo hasta ahora, okay, digamos, nada más. Y Ramón es como una especie, está siempre de buen humor. Mirá. Es algo casi que irritante, que uno lo llama y te dice, querido amigo, este día tan maravilloso que nos ha regalado la naturaleza. Y vos estás que te querés matar. Morir. querés darle la pastilla ya, digamos. Pero igual te encontraste con un personaje increíble que es casi, bueno, nada, tiene una estatura, por más de que uno tal vez no esté en los libros de historia tan grande, tiene una estatura que rivaliza, por lo menos puede tutearse con Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Estamos hablando de un tipo grosso, Ramón. Sí, yo creo que él tiene 5 canciones que algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal. Uh-huh. Tiene una profundidad poética impresionante, el color de sus canciones, algo realmente... En la película termina con una canción de Mercedes Sosa, El Cachapecero, ajá, que para los rocks oyentes, uh-huh, el cachapé es un carro, okay, tirado por bueyes cuando los hacheros tiraban los árboles en el Alto Paraná para ponerlos en la jangada, que, uh-huh, es otra palabra muy específica. Ese carro se llama cachapé. Sí. Y Ramón le hizo una canción al conductor de ese carro, por ejemplo. Claro, sí. Además hay anécdotas con el Che Guevara, hay anécdotas... Sí, cuenta Ramón que el Che Guevara cantaba en la Sierra Maestra la canción El Mensú. Mirá. El Mensú son los recolectores de yerba mate en semi-esclavitud. Claro. Creo que es verdad, que es totalmente lógico que el Che haya cantado esa canción, la canción de Ramón a su tropa, porque el Che nació en Misiones en esa época, es muy probable. Yo, una vez que le toqué el timbre a Ramón, finalmente Ramón Ayala vivía a la vuelta de mi casa. Ese era el detalle, ahora entiendo por qué hiciste el sí, me quedaba cerca, digamos, yo sí. Vivo... por Parque Lezama y Ramón vivía en Independencia y Balcarce. Perfecto. Le toqué el timbre y después me subí a un tren del que no me podía bajar, porque, bueno, uno dice, bueno, empecé una película, ahora la tengo que terminar. Claro. Y ahí empieza una especie de pesadilla, porque yo filmaba de un modo muy caótico, sin guión, se me ocurrió, por ejemplo, filmar el bus de turistas. Claro. Porque decía, Buenos Aires lo voy a mirar desde un... De turistas de acá, de Buenos Aires. Digamos. Sí, sí, sí. En realidad es una película muy urbana. Ajá. A pesar de que sea Ramón Ayala, ¿no? Sí, porque la película habla más de la ilusión de la selva. Después inventé un personaje de un publicitario de Puerto Madero que canta Ramón Ayala. Okay. No es que lo inventé, sino que un día vino a mi estudio de fotografía un publicitario. ¿En serio? Sí. Y vio unos discos de pasta de Ramón Ayala tirados en un escritorio y dice el tipo, yo canto Ramón Ayala. Así te lo dijo, yo canto Ramón Ayala, como hay veces la gente que se acerca a uno y le dice, y vos le preguntás qué hace y te dice, soy poeta, y vos te quedás como, ¿qué? Claro, claro, entonces yo más o menos quise decir, así que vos cantás Ramón Ayala, bueno... Finalmente el tipo cantaba Ramón Ayala. Ajá. Y a mí se me ocurrió incorporarlo a la película como para que sea totalmente un ping-pong entre Puerto Madero y lo más profundo de la selva guaraní. No, muy bueno. Escúchame, te hago una... quería aclarar también eso a los oyentes, digamos, mientras estamos hablando con Marcos López, autor de la película, del documental sobre Ramón Ayala, que se está exhibiendo en el Gomont, pero también en el Malo. Ahí tenemos entradas... ¿sabés? Te cuento, Marcos, tenemos entradas para ver tu película hoy, viernes a las 20 horas, que vamos a sortear en este momento a nuestros oyentes, que pueden mandar un tweet o comunicarse con nosotros. Los primeros se van a llevar cada uno un par de entradas para la función de las 20 horas del Malva del viernes 13 de tu película. Hoy voy a ir al Malva porque invité a muchos alumnos de fotografía y estudiantes a hacer una charla después de la película que se va a titular Nunca trates de hacer un documental. Es un gran título para una charla sobre un documental. Además, entonces, los que se lleven las entradas, los que escriban, te van a conocer ahí, charlando. Vamos a charlar una hora después de la película que empieza mañana a las 20 en el Malva. Perfecto. Que digan que es estudiante y le cobran la mitad. Además está ese dato, mira, está bastante amplio. Y Marcos, vos decías que humildemente que sacar fotos te sale bien. ¿Vas a seguir sacando fotos? Bueno, yo me gano la vida con la fotografía, digamos. Me puse a pintar también. Ok. Ya estás para un documental vos, entonces. O sea, casi te diría, porque la verdad que ese cuadro de la última cena con el asado es como un clásico de fin de siglo, de cambio de siglo, que anda a sacar una foto mejor que esa, ¿no? Y la verdad que esa imagen medio que me superó, la verdad, ya ahora me mandó un amigo de Facebook que me la robaron de Facebook, hicieron un toldo de una parrillita por Avenida Rivadavia al 11.000. Pero ese es el mejor premio posible. De algún modo dicen que es como cuando te cantan las canciones en la cancha, ¿no? Sí, o cuando cantan una canción enfrente tuyo y dicen autor desconocido y vos todavía estás vivo. Preguntale a Ramón, debe saber de eso. Sí, sí, las canciones de Ramón están traducidas al finlandés, por ejemplo. Increíble. Y bueno, y tu cuadro bien podría andar por Finlandia, aunque tendrían que ser un poco más flacos los muchachos de la sala. Sí, para andar sí. Ahora estoy pensando si me pongo a hacer otra película por el esfuerzo, el trabajo que dio terminar esta, que fueron como 4 años, varios editores que renunciaron. Ok. Pero la verdad... que estamos muy contentos porque es una película muy simple y muy emotiva. La gente se emociona. No sé, yo estoy contento con la película. Ramón está muy contento también. Ahora hace poco dio un concierto en el ND Ateneo que fueron como 700 personas. Estuvo como 2 horas, digamos. Y me parece que la película funciona como un cruce generacional también. Claro, sí, sí, sí, me imagino. Me imagino y además funciona también como abriendo puertas en el caso de Ramón para hacerlo, visibilizarlo y traerlo también un poquito para acá, traerlo de la leyenda un poco para acá. Y en tu caso, por lo que me estás diciendo, vas a seguir filmando, lo cual no está nada mal, Marco. Tengo ganas, estoy filmando un documental sobre el Ekeko. Ajá. Eso sí que empecé verlo. A filmar en Bolivia, en la fiesta del Ekeko en Bolivia, y después me hice un Ekeko gigante que lo puse en Liniers y en unas galerías de arte. Me gusta el tema de los santos populares. Me gusta filmar medio sin guión y después, si algún editor se anima, que me mande un Facebook. Me parece genial para cerrar esta charla, entonces, eso de que Marcos, estás buscando editor. Estamos hablando con Marcos López, hablando de su película sobre Ramón Ayala. ¿Qué decís? Y hay un Facebook de Ramón Ayala, la película, donde ahí ponemos los horarios. Y... Perfecto. Digo esto también porque estamos con las entradas, tenemos dos pares de entradas. Iba a decir eso, pueden escribir para las entradas o para conseguir trabajo ya a esta altura del claro, partido. Claro, ya, sí. Marcos, muchas gracias por mantenerte despierto para hablar con nosotros. No te queremos seguir robando el tiempo. Mañana te tenés que levantar temprano. Muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Bueno, un placer. Un abrazo. Hablábamos con Marcos López, que está, por supuesto, presentando su película sobre Ramón Ayala. Vamos a escuchar entonces a continuación... Vamos a terminar, seguimos con esto, con Ramón Ayala. Vamos a escuchar a Ramón Ayala, pero no a Ramón Ayala. No a Ramón Ayala, sino... No, un tema de Ramón Ayala. Hecho por... Yo lo escuché por primera vez, al cosechero, hecho por Pablo Dacal. Bien, vamos a escucharlo. Sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero soñar. Se va, planta.